Martes 21 de octubre. La ley de la libertad. Escucha Santiago capítulo 1, verso 25. ¿Qué dice acerca de la función de la ley? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago refleja los salmos cuando llama perfecta a la ley de Dios, Salmos 19:7, y un camino hacia la libertad, Salmos 119:45. Pero la ley en Santiago no nos puede salvar ni nos puede limpiar. Nos muestra el ideal de Dios, pero no puede hacernos seguir ese ideal. Así como ver a un atleta realizar cosas asombrosas, no nos capacita para hacer lo mismo. Para seguir ese ideal, necesitamos el poder de Cristo en nuestra vida. Escucha Romanos capítulo 8, versos 2 al 4, y Segunda de Corintios capítulo 3, versos 17 y 18. ¿Qué marca la diferencia entre la ley como un instrumento de muerte o como algo que muestra el camino hacia la libertad y la vida? Romanos capítulo 8, versos 2 y 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3, versos 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pablo afirma que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos capítulo 2, verso 13. Él dice que podemos llegar a ser hacedores solo por la obra del Espíritu que escribe la ley en nuestros corazones. Solo cuando la obedecemos de corazón, puede la ley darnos libertad. Así, el problema no es con la ley, sino con nosotros. Olvidamos lo que realmente somos, pecadores, con necesidad de un Salvador. Fuera de Cristo, oímos la condenación de la ley, pero en Cristo llegamos a ser personas nuevas, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, liberadas en Jesús. Juan capítulo 8, verso 36. Oímos que Él nos habla la ley de que debemos amarnos unos a otros como yo os he amado. Juan capítulo 15, verso 12. Por medio de Cristo experimentamos la libertad de los hijos de Dios salvados por la gracia, y no queremos volver a la condenación y la esclavitud en que vivíamos como transgresores. En Cristo, nuestros pecados son perdonados, y tenemos una vida nueva en la que podemos ser obedientes a la ley. Sin embargo, lo hacemos no para ser salvados, sino por la libertad que nos viene de saber que hemos sido salvados y que ya no estamos condenados por la ley. Piensa en lo que sería tratar de guardar la ley lo suficientemente bien como para ser salvos por ella. ¿De qué forma guardar la ley sería un medio de esclavitud? ¿Cómo nos libró Jesús de esa esclavitud, mientras al mismo tiempo nos ordena guardar la ley?